Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigas, amigos. Estamos listos para compartir con ustedes en este inicio de semana Diversas Voces a través de la Radio Casa de la Cultura en los 940 amplitud modulada, a través también de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. En la primera parte del programa vamos a hablar con el doctor Luis Arocha sobre los hijos únicos. Y la música para esta mañana, vamos a compartir música de Cruz Encarnac, un grupo ecuatoriano, y también de Diego Ramón Jiménez Salazar, conocido como Diego El Cigala. Cruz Encarnac fue una banda ecuatoriana de rock en español y blues. Se inició en la ciudad de Quito por los hermanos de origen argentino Sergio y Andrés Acoto en el año 1989. En el 2008 la banda se disolvió, dando un concierto de despedida en el parque del Ichimbía de la ciudad de Quito. Mientras tanto, Diego Ramón Jiménez Salazar, mejor conocido como Diego El Cigala, cantante, cantaor flamenco de origen español y de nacionalidad hispano-dominicana desde el 2014, es Diego resultado de una disputa familiar producida por su padre y su tío en la pila bautismal. Y El Cigala, apodo que recibió de los hermanos Losadas, que son guitarristas. Bienvenidos a este espacio de Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. La humanidad te necesita. Si la nota dijera, no es una nota la que hace la música, no habría sinfonía. Si la palabra dijera, no es una palabra la que puede hacer una página, no habría libro. Si la piedra dijera, no es una piedra la que puede hacer una pared, no habría casa. Si la gota dijera, no es una gota la que puede hacer un río, no habría océano. Si el grano dijera, no es un grano de trigo el que puede sembrar un campo, no habría cosecha. Si el hombre dijera, no es solo un gesto de amor lo que puede salvar la humanidad, jamás habría justicia, paz, dignidad, felicidad en la tierra de los hombres. Como la sinfonía necesita cada nota, como el libro necesita cada palabra, como la casa necesita cada piedra, como el océano necesita cada gota de agua, como la cosecha necesita cada grano de trigo, la humanidad entera te necesita, pues donde estés, eres único y por lo tanto, insustituible. ¿Cómo hacer que tu luz se apague y encerrarte en el olvido? ¿Cómo hacer que tu luz se apague si aún cantas en mis oídos? ¿Cómo huirte, no escucharte? ¿Cómo hacer para no amarte? ¿Cómo hacer que tu luz se apague? ¿Cómo hacer que tu luz se apague si eres dueña de mi sangre? ¿Cómo hacer que tu luz se apague si sacias mi sed y hambre? ¿Cómo conseguir no hallarte y en las noches no soñarte? ¿Cómo hacer que tu luz se apague? Cuenta el corazón que hay un ritmo que produce inspiración. Y ese ritmo lo genera tu mirar. Ya no quiere danzar sin ti. Y este corazón te reclama cada paso de su andar, que de cerca se parece al repicar de algún triste tambor. ¿Cómo hacer que tu luz se apague cuando lloro por tenerte? ¿Cómo hacer que tu luz se apague entre oscuridad y muerte? ¿Cómo hundirte o anularte? ¿Cómo hacer para olvidarte? ¿Cómo hacer que tu luz se apague? Cuenta el corazón que entre miles de sonidos te escuchó y tu llanto acaparó su comprensión. Ya no puede escuchar sin ti. Y ese corazón no planea ni un minuto echarse atrás, arrastrándome en su absurdo divagar, buscando tu señal. ¿Cómo hacer que tú apague entre la gente el olvido? ¿Cómo hacer que tu luz se apague y aunque andas en mis oídos? ¿Cómo hacer que tu luz se apague y eres bella de mirarte? ¿Cómo hacer que tu luz se apague y callarte? Están escuchando Diversas Voces, 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos de Diversas Voces, que lo transmitimos a través de 940 amplitud modulada y a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. Todos los lunes tenemos la grata presencia en nuestros estudios del doctor Luis Arocha, con quien vamos a hablar sobre los hijos únicos. ¿Cómo se crían los hijos únicos en los diferentes hogares? Doctor, muy buenos días, bienvenido. En el caso del hijo único se dan unos fenómenos muy interesantes. Uno de los fenómenos es que generalmente es ultra consentido. Es decir, como se trata de uno solo, entonces los padres se vuelcan a atenderlo con todo su cariño y todo su tiempo y le dedican más tiempo que normalmente, por ejemplo, cuando son varios que tienen que comparar, que tienen que además a veces decidir, ¿no? ¿Quién es más a fulano? ¿Quién es más a sutano? Todo ese tipo de cosas no se presenta en el caso del hijo único. Y muchas veces eso termina originando problemas psicológicos en el niño, ¿no? ¿Por ejemplo? En el niño y en el futuro adulto, ¿no? En el adulto. Entonces, si hay una sobreprotección, si hay un excesivo centramiento de la atención de los padres en ese hijo único, entonces este muchacho se vuelve extremadamente egocéntrico. Y al ser extremadamente egocéntrico, cuando empieza a ir a la escuela cuando empieza a ir después a la universidad, o incluso esto puede permanecer hasta la edad adulta, llega a los sitios de trabajo. Es una cadena, él, doctor, sigue, inclusive hay la posibilidad de que con sus hijos quiera hacer lo mismo que hicieron con él. Y exactamente. Y hay esa tendencia entonces a querer continuar ese tipo de relación. Fíjate que, por ejemplo, muchas veces uno identifica a los hijos únicos por eso, porque son personas que siempre están pidiendo, que siempre están solicitando, y que muchas veces no tienen como las herramientas para lidiar con las diferencias en la que tenemos normalmente entre las personas, ¿no? Entonces, muchas veces ese excesivo centramiento hace que los demás tiendan o a rechazarlos o algunas veces también a sobreprotegerlos. Y entonces, con lo cual, mantienen ese esquema de dependencia en que se termina estableciendo en ese tipo de hijos únicos. Porque está también el otro extremo. Hay muchos padres que tienen un solo hijo porque, entre otras cosas, no lo consideran mucho, sino que entonces es como que si dijeran, resuélvete tú solo, ¿no? Y al no tener el punto de comparación y el punto de intercambio con otros niños dentro de la familia, se va criando con un sentimiento de baja autoestima. Y se va criando con un sentimiento de que él no tiene valor para, digamos, acordar, para establecer relaciones equilibradas con otras personas, ¿no? Estos cuidados, lamentablemente, se vuelven un poco complicados en el transcurso de la vida del niño, tomando en consideración de que se le quiere poner una especie de jaula de cristal, que nadie le tope, que nadie le diga nada. Y hay un choque cuando ellos entran al pre-kinder, al kinder o a la escuela, con el resto de niños que están en otras ondas, como se podría decir. Exactamente. Entonces hay un exceso de mimos. Hay un exceso de mimos y de cuidados. Porque también, ¿qué ocurre? Muchas madres, y en este caso la madre, porque es la que primero establece esa relación de intimidad con el niño, ¿no? Las madres son muy temerosas. Entonces, cuando una madre es muy temerosa y además tiene un hijo único, empieza a sobreestimar los cuidados. Por ejemplo, llegan a extremos de lavarlos con alcohol, por ejemplo. Hemos visto en clínica, hemos visto muchas veces eso. Entonces, y eso es tremendamente irritante para el niño. No los ponen en contacto con la naturaleza. Entonces, son niños, yo recuerdo, por ejemplo, un niñito que decía que él era un niño de apartamento, ¿no? Y que, por lo tanto, cualquier contacto en un parque, en unos jardines, en ese tipo de cosas, le desarrolló hasta una fobia a eso, ¿no? Y era porque precisamente los padres, frente a él, que era hijo único, extremaban esos cuidados al punto de no permitirle, por ejemplo, que jugara en el parque y solo muy grande. Fue que entonces empezó a jugar con otros niños que ya traen una experiencia, entonces acusan a este niño cierta torpeza. Con lo cual empiezan a excluirlo, empieza el bullying, empieza este otro tipo de cosas que lo que hace es contribuir a una más baja autoestima en la persona, ¿no? A propósito de esta sobreprotección, hay el riesgo inclusive de que los niños comiencen a chantajear a sus padres para que les den cosas que ellos sí, inclusive no necesitan. Exactamente, y hay la etapa infantil que se llama del gran dictador, ¿no? Del pequeño dictador. ¿Cómo es esa etapa? Que es cuando el niño descubre que él tiene poder sobre los padres, ¿no? Y entonces que si él llora, que si él pide, que si él patalea, los padres van a salir inmediatamente a satisfacerlo. ¿Qué ocurre cuando son varios hermanos? Que eso se establece como una competencia y entonces se diluye un poco esa exigencia del niño y hay que repartir. Entonces, al tener que repartir, él va aprendiendo, en la vida se trata de una dinámica donde yo pido, doy, comparto y voy progresivamente avanzando, ¿no? Estos niños no. Estos niños entonces aprenden que sus padres ceden con facilidad. Y entonces se convierten en unos terribles dictadores que después van a querer ser unos dictadores con los demás, con los del colegio, con los de las universidades, con los del trabajo. y allí chocan contra una gran roca, y entonces ahí es donde viene el sufrimiento ya más grande, el sufrimiento ya cuando está en la adolescencia o el sufrimiento cuando ya es adulto. Ahora, esto depende de las culturas de los países, porque se me viene a la mente en este instante sobre lo que ocurriría en la China, que solo tienen que tener un hijo, doctor. Exacto. Sí, pero ese es otro sistema muy distinto. Los chinos son tremendamente disciplinados y tremendamente exigentes. Desde niño, es todo un sistema social. Hay una disciplina en todo aspecto. Hay una disciplina terrible y un concepto de la obediencia muy fuerte. Acuérdate que ellos pasaron miles de años bajo imperio. Entonces, en el chino hay esa cosa de seguir obligadamente a la autoridad, ¿no? Entonces, eso quizás trae como consecuencia que entre ellos sea mucho menor el caso de los niños mimados, ¿no? Y lo que pasa acá en Latinoamérica o en nuestros países es que hay repercusión en la juventud, hay repercusión inclusive cuando hacen sus respectivas familias con sus parejas y con sus hijos, doctor. Sí, sí. Porque ¿qué es lo que ocurre? La educación temprana, la educación de la casa, es el primer programa que nosotros recibimos. Por lo tanto, se convierten como en las raíces, como en los fundamentos de todo lo demás que uno va adquiriendo a lo largo de la vida. Por eso es que cuando uno llega al estado adulto, sigue atado emocionalmente a lo que aprendió muy temprano. Entonces, fíjate que una de las cosas, por ejemplo, que uno reconoce en el niño malcriado y sobre todo en el niño hijo único malcriado, es que siempre tiene un sudor frío. Ellos son niños que están en un estado de tensión tremendo, porque uno de los mecanismos naturales para nosotros aprender es el no, es la presencia del no, es la presencia de la postergación, es la presencia de el cultivo de una disciplina de esfuerzo. Entonces, en estos niños, cuando no se dan ese fenómeno, son niños que son tremendamente inquietos, son niños sudorosos, o sea, son niños que viven en un estado de ansiedad tremendo, aun cuando están constantemente siendo complacidos, entre comillas, por los padres. Entonces, por eso es que es importante que los padres tengan en cuenta estos conocimientos. Y quizás sin llegar a, por ejemplo, las exageraciones que llegan en la educación americana, que es de temprano al niño lo enseña a que él es independiente y que él tiene que resolver. Tan es así que, por ejemplo, una madre americana, en lo que el hijo, la hija, pisa a los 14 años, le dice, bueno, ¿y para dónde te vas? ¿Y qué vas a hacer? Hay ya una consulta a esos muchachos. En cambio, uno acá ve en América Latina, y en Ecuador particularmente se ve mucho, que va una persona, por ejemplo, a consulta de 30 años, y dice, yo quiero que usted hable con mi papá. ¿No? Entonces, son como situaciones extremas, ¿no? Que valdría la pena como compensar, porque es como que los seres humanos tuviéramos esa inclinación o esa facilidad a irnos a los extremos, en lugar de buscar la línea media, ¿no? Estas son las culturas de los países latinoamericanos en específico, porque si bien es cierto lo que usted acaba de decir, de que en el sistema norteamericano llegan a los 14, 15, 16 años, salen y se independizan, mientras que acá en nuestros países, mientras más cerca esté de los padres, e inclusive si son casados, mejor si se quedan en la casa viviendo. Exactamente. Y mejor si pueden cuidar a sus nietos. Exactamente, sí. Como que continuar esa tradición que tiene aspectos buenos. ¿Por qué? Porque uno transmite valores culturales a través de todo esto, ¿no? Y entonces la conservación de ciertos valores culturales es muy importante. Pero se trata de eso, del equilibrio, del balance entre una cosa y la otra, ¿no? No irnos a los extremos, sino mantener ese equilibrio, que además es un equilibrio dinámico, es un equilibrio de aprender sobre la marcha en la medida en que vamos viviendo, ¿no? Y eso es lo que también está sucediendo, doctor, porque ahora hay matrimonios que se casan bien tarde, digo yo, entre los 30, 33, 35, y optan por tener tan solo un hijo. Hay recomendaciones que habría que darles, doctor. Por ejemplo, ¿qué es lo que podría sugerir usted en cuanto a recomendaciones a los padres que son ya adultos y tienen un hijo? Sí, sí, eso es bien importante porque fíjate, ¿cuál es la otra cosa? Que en la medida en que uno va envejeciendo, si no está pendiente de aprender, si no está pendiente de flexibilizarse, se hace cada vez más rígido. Entonces se hace cada vez más consentidor. En el caso, por ejemplo, de los padres consentidores, se hacen cada vez más consentidores. Entonces estos padres que ya tienen, que tienen hijos, hijos únicos, a los 30 y pico, a los 40, algunos hasta los 50, extreman todavía más esta vía del consentimiento. Yo diría que hay cuatro cosas fundamentales en la educación de cualquier niño y que son importantes de mencionar. Primero, amor. Y amor es apoyo, amor es enseñar, amor es compartir afecto. Eso es lo que es amor. No es consentir, que es otra cosa, ¿no? Consentir es más bien que cosas que perjudican a la persona, uno se las satisface, ¿verdad? Por ejemplo, quiero un caramelo y lo quiero ya, no quiero ir a la escuela y me da una pataleta, cosas así que uno sabe que a la larga, si uno acepta eso, van a perjudicar la salud de ese niño, ¿no? Y lo van a convertir en un adulto con dificultades. Entonces, bueno, el amor es brindarle todo ese afecto, pero en el contexto de que te estoy educando. El segundo aspecto importante es cultivar la paciencia. ¿Por qué? Porque la vida no va en el mismo programa que nosotros. Entonces, yo tengo que tener paciencia porque las cosas tienen un momento dado para realizarse. Entonces, ¿cómo le enseño la paciencia al niño? Le enseño la paciencia cuando le enseño, por ejemplo, a manejar el reloj. A decirle, bueno, no, mira, cuando las agujas lleguen aquí, es que vamos a hacer eso que tú estás diciendo. Entonces, el niño se ve obligado a postergar. Y ese postergar le va cultivando la paciencia. Otra cosa importante de cultivar es la disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina es lo que le permite a uno perseverar para lograr las cosas en la vida. Entonces, hacer determinadas tareas con paciencia, ¿verdad? Y cada vez que comete un error, buscar una corrección para ir hacia lo que andas buscando, ¿no? Y la otra cosa es el valor del esfuerzo, algo que también en América Latina tenemos un poco abandonado, ¿no? Que el trabajo en sí mismo, el esfuerzo, el camino que uno tiene que recorrer y el moverse, el pensar, el actuar, son también una disciplina importante para que nosotros tengamos herramientas para lograr lo que queremos. Doctor, ¿qué papel juegan los abuelos en este tipo de los hijos únicos? A más de la sobreprotección que existe de los padres, inclusive hay una sobreprotección de los abuelos. Y a veces, inclusive, los padres necesitan reprender a sus hijos o llamarles la atención y los abuelos no los dejan. Sí. Una de las cosas importantes en la que nosotros insistimos cuando trabajamos con familia es el desarrollo de una política. La gente dice, pero bueno, ¿qué tiene que ver la política con la familia? Yo le digo, es una política de la familia. Es decir, la política no es otra cosa sino que la administración del poder en lo público, ¿no? En las organizaciones. Y la familia es una organización. Entonces, padre, madre y abuelos tienen que estar de acuerdo en cuáles son los lineamientos políticos que van a seguir para que el niño no entre en contradicciones ni entre tampoco en una lucha de que, ah, bueno, si mi mamá me dice que no, yo voy y hablo con mi papá o hablo con mi abuelo, y entonces allí se crea un asunto de desobediencia de las reglas que me pueden brindar lo que hemos mencionado, el amor, la paciencia, ¿no? Incluso hay niños que son muy hábiles manejando ese tipo de cosas. Le dicen a la mamá, por ejemplo, no, lo que pasa es que mi abuela me quiere más que tú. Ay, papá, y dígame si es la abuela del otro lado, ¿no? Entonces, con eso va creando un clima de desconcierto donde él termina reinando. ¿Y qué es lo que ocurre cuando un niño reina? Que reina desde la ignorancia, reina desde los riesgos, reina desde lo que puede ser hasta peligroso, ¿verdad? Entonces, ¿Por qué? Porque él no tiene esa proyección de lo que va a ocurrir a futuro, que sí lo pueden tener los padres y los abuelos cuando son razonablemente bien educados. Queremos agradecer la presencia del doctor Luis Arocha. El día de hoy hemos hablado sobre los hijos únicos. Recuerden, todos los lunes tenemos este tipo de temas con el experto doctor Luis Arocha. Él es director de ILACOD. Hacemos una pausa y retornamos enseguida. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidarte como un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas ciudades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo. Y no vivirá un lamento, vivirá un vale. Recordar lo tuyo, inolvidablemente.